es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Para ser coherente con este programa, no podemos dejar pasar el aniversario del nacimiento de Simone de Beauvoir, escritora, profesora, filósofa y feminista francesa, autora de la obra El Segundo Sexo, análisis crítico del papel de las mujeres en una sociedad cargada de doble moral, machista y patriarcal. Su posición marcada en pro de los derechos de libertad de las mujeres fue duramente criticado, dado el momento social y cultural que se vivía. Es por eso que resulta aún más importante. El Segundo Sexo está considerada una de las obras más relevantes a nivel filosófico del siglo XX. Escrito en 1949, fue un rotundo éxito de ventas. Su autora comenzó a escribirlo cuando reflexionó la propuesta de Jean-Paul Sartre sobre lo que había significado para ella ser mujer. Comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribió este extenso ensayo que aborda cómo se ha concebido a la mujer, qué situaciones viven y cómo se puede intentar mejorar sus vidas y ampliar sus libertades. Hablaremos de el aniversario del nacimiento de Simone de Beauvoir. Y hablando de derechos de las mujeres y en especial de los derechos reproductivos y la doble moral de la sociedad, hoy tenemos un ejemplo de cuánto falta por trabajar en la defensa de estos derechos reproductivos, sobre todo en los países latinoamericanos, que por un lado desean avanzar hacia un gobierno progresista respetuoso de los derechos, pero por el otro se criminaliza la pobreza de las mujeres a través de imponer una pena de aborto, así sea necesario, y esté de por medio la vida de las mujeres. Informes recientes de Gire, por ejemplo, indican que en 5 países latinoamericanos el aborto se criminaliza en forma total. Esto significa que no se permite llevarlo a cabo ni bajo circunstancias extremas. Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Chile y El Salvador prohíben el aborto de manera absoluta. En este último país, a través de 2 reformas, una realizada al Código Penal y a la Constitución, se penalizó el aborto en todas sus formas desde 1998, con lo cual se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y con 12 al personal médico que realice la intervención. Hoy conoceremos la historia de Beatriz, una joven campesina salvadoreña que en marzo de 2013 solicitó la interrupción de su embarazo. Esta chica de 22 años padecía lupus eritematoso discoide exacerbado afectando la función renal y con un feto con anencefalia, es decir, carecía de bóveda craneana y de cerebro. Hoy conoceremos en el tema de penalización del aborto en El Salvador, la lucha por los derechos de Beatriz. Y no toda esa oscuridad, los espacios a través de la lucha continua se ganan, y es así este caso, en donde los últimos 15 años el grupo Mujeres Sacerdotisas Católicas Romanas ha desafiado la doctrina de la Iglesia, quien continuamente desacredita la idea de mujeres en el poder clerical. Este grupo ha ordenado a decenas de mujeres en todo el mundo, incluyendo algunas en Canadá. Hablaremos de sacerdotisas católicas canadienses en movimiento. Y para terminar nuestro programa, espero que nos alcance el tiempo para hablar de una importante noticia que ya hemos hablado al respecto recientemente con la economista feminista Carmen Ponce de CIMAC Noticias sobre el trabajo no remunerado de cuidados. Bien, pues en la Ciudad de México, mi bella Ciudad de México, se convertirá en la primera entidad en implementar el sistema de cuidados para atender a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de dependencia por enfermedad o discapacidad, a fin de aligerar las tareas de cuidado que realizan las mujeres. Hablaremos al respecto en La Ciudad de México implementará el sistema de cuidados. Todo esto además de nuestro informe semanal de la radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres CFRU y Twitter, Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog, mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La Ciudad de México se convertirá en la primera entidad en implementar un sistema de cuidados para atender a niñas, niños, adultos mayores, personas en situación de dependencia por enfermedad o discapacidad, a fin de aligerar las tareas de cuidado que realizan las mujeres. El pasado 7 de enero, la Asamblea Constituyente aprobó que la Constitución Política de la Ciudad de México incluya en el artículo 14, inciso B, la obligación de las autoridades capitalinas de crear un sistema de cuidados que preste servicios universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. El pleno de la Asamblea, que debate y aprobará la Carta Magna que regirá la capital y la cual deberá estar lista el próximo 31 de enero, recogió la demanda del movimiento feminista que exigió al Estado participar en las tareas de cuidado que realizan las mujeres. La presidenta del colectivo de mujeres activistas sinaloenses, Teresa Ochoa Guerra, llamó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres a hacer cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y dejar de fomentar que ésta se viole. En entrevista telefónica, la activista explicó que las mujeres organizadas de Sinaloa hicieron un llamado para que se declare la alerta de violencia de género en la entidad luego de que el pasado 6 de enero venciera el plazo para cumplir con las 9 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo al gobierno estatal en julio de 2016. Los familiares de Adriana Martínez Campuzano, niña de 13 años de edad, asesinada y violada en mayo de 2011 por el exmilitar Filiberto Hernández Martínez, ganaron el amparo interpuesto por sus abogados para volver a investigar el delito luego de que el feminicida fuera absuelto de la acusación por falta de pruebas. Así lo explicó la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, Carla Michelle Salas Ramírez, quien agregó que los familiares fueron informados del fallo por la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí. Yareli Cariño López, mujer mixteca de 32 años de edad y síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional en Oaxaca, denunció que el 2 de enero, a 24 horas de tomar posesión del cargo, durante la primera sesión de Cabildo, fue destituida por decisión de Guillermo García Cajero, alcalde municipal electo y quien el año pasado la invitara a ser candidata. Ante esta arbitrariedad que considera violencia política, la abogada y extrabajadora del Tribunal Electoral de Oaxaca dijo que le consternó que García Cajero la invitara a contender por un cargo y después de la campaña y de ganar la elección la destituyera. El próximo 21 de enero se llevará a cabo la manifestación de mujeres en Estados Unidos, que tiene como finalidad defender los derechos humanos de las personas inmigrantes ante la nueva administración de Donald Trump, quien tomará posición presidencial un día antes de la marcha. Se tiene contemplado que la movilización sea simultánea en 271 ciudades como Washington, Utah, Chicago y Los Ángeles. La convocatoria está abierta para todos aquellos que estén a favor de la libertad civil, tolerancia y diversidad de género, de acuerdo con varios medios locales. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latino. El fuego y la vela, somos música candela, somos la piel morena, sexo verso sensual. Somos la herida que recrea soberana. Esta tierra mía, somos cine nacional. Somos el príncipe encantado, el paraíso que hemos olvidado. Somos la luz de un cometa, somos la última promesa. Somos camino de vuelta, somos viaje celestial. Alma libre y soberana. Alma libre y soberana. Aniversario del nacimiento de Simone de Beauvoir. Ame Coprés. El 9 de enero es el aniversario del nacimiento de Simone de Beauvoir, una de las intelectuales francesas más importantes del siglo pasado, un ícono de la reivindicación femenina y de los movimientos que luchan tanto por la equidad de género como en general por erradicar las prácticas sociales que reducen a la mujer a un segundo plano. Su pensamiento se enmarca dentro del existencialismo y algunas obras, como El segundo sexo, se consideran elementos fundacionales del feminismo. Vivió el cruce de corrientes de pensamiento particularmente estimulantes como el existencialismo y el marxismo, con las cuales dialogó para formar su propia manera de entender y, lo más importante, cuestionar el mundo. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Sin embargo, el tema fundamental de la actividad intelectual, literaria y social de Simone fue la mujer. Pensaba que para rescatar a la mujer era preciso devolverle su libertad, pero una libertad total. Una libertad condicionada deja de ser libertad. Al mundo que se derrumba, construido por los hombres, hay que oponer un mundo nuevo, no construido por las mujeres, sino por ellas y por los hombres, iguales en todo, especialmente en su dignidad humana. Y solo desde la libertad total proyectada hacia el futuro surgirán la trascendencia auténtica y el éxito, para lo cual es necesario que hombres y mujeres en correlación asuman su tarea humana, porque vivimos en un mundo en el que lo único importante son los hombres. Fue pareja del también filósofo Jean-Paul Sartre. Sin embargo, nunca se casaron ni vivieron bajo el mismo techo. Ambos vivieron en completa libertad, practicando la poligamia y sintiéndose felices con el lazo que habían creado entre ellos. Este esquema relacional novedoso se cimentaba en el rechazo profundo y visceral del modo de vida burgués. Sartre propuso la fórmula de su relación. Entre nosotros se trata de un amor necesario, pero conviene que también conozcamos amores contingentes. Simone de Beauvoir fue escolarizada desde los 5 años en el Cours Désir, donde solía enviarse a las hijas de familias burguesas. Desde su niñez, de Beauvoir destacó por sus habilidades intelectuales que hicieron que acabase cada año primera de su clase. Tras la ruina familiar, sus padres compartían la convicción de que, dada la mediocre condición económica en la que se hallaba la familia, la única esperanza de mejora social para sus dos hijas eran los estudios. Con solamente 15 años ya estaba decidida sobre la forma de este destino. Quería ser escritora, tras haber aprobado el bachillerato en 1925. Simone de Beauvoir empezó sus estudios superiores en el Instituto Católico de París, institución religiosa privada a la que solían asistir las muchachas de buena familia. Ahí completó su formación matemática, mientras que ampliaba su formación literaria en el Instituto Sainte-Marie de Nuit. Tras su primer año universitario en París, logró obtener certificados de matemáticas generales, literatura y latín. En 1926 se dedicó a estudiar filosofía y obtuvo, en junio de 1927, su certificado de filosofía general. En 1928 acabó licenciándose en letras, con especialización en filosofía, tras haber aprobado también unas certificaciones de ética y de psicología. Sus estudios universitarios concluyeron con la redacción de una tesina sobre Leibniz, culminación de sus estudios superiores. En 1929, tras haber sido profesora agregada de filosofía, Beauvoir se preparó para ser profesora titular. Su primer destino fue Marsella. Sartre obtuvo a su vez un puesto en La Havre en marzo de 1931, y la perspectiva de separarse de él destrozó a de Beauvoir. Para que pudiesen ser nombrados en el mismo instituto, Sartre le propuso que se casasen. Pese a su amor profundo por él, ella se negó. En la fuerza de las cosas explicó el porqué. Tengo que decir que no pensé en aceptar aquella propuesta ni un segundo. El matrimonio multiplica por dos las obligaciones familiares y todas las faenas sociales. Al modificar nuestras relaciones con los demás, habría alterado fatalmente las que existían entre nosotros dos. El afán de preservar mi propia independencia no pesó mucho en mi decisión. Me habría parecido artificial buscar en la ausencia una libertad que, con toda sinceridad, solamente podía encontrar en mi cabeza y en mi corazón. Mantuvo relaciones amorosas con algunas de sus alumnas, entre ellas Olga Kasekiewicz y Bianca Bienfeld. El pacto que la unió a Sartre le permitía conocer estos amores contingentes. También mantuvo una breve relación con un alumno de Sartre, apodado el Pequeño Bost. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, la pareja Sartre de Beauvoir fue destinada a París. De 1936 a 1938, de Beauvoir enseñó en el Liceo Molière, del que fue despedida tras haber entablado una relación amorosa con Bianca Bienfeld, una de sus alumnas. Las editoriales Guillard y Grasset rechazaron su primera novela, Primaldad de lo espiritual, escrita entre 1935 y 1937, que se publicó tardíamente en 1979, con el título Cuando predomina lo espiritual. La invitada se publicó en 1943. En esta novela, la escritora describía, mediante personajes ficticios, la relación entre Sartre, Olga y ella misma, y a la vez que elaboraba una reflexión filosófica sobre la lucha entre las conciencias y las posibilidades de la reciprocidad. Fue un éxito editorial inmediato que la llevó a ser suspendida en junio de 1943 de la Educación Nacional tras la presentación de una denuncia por incitación a la prevención de personas menores en diciembre de 1941, por la madre de Natalie Sorokin, una de sus alumnas. Se le reintegró como profesora tras la liberación durante la ocupación. Trabajó para la radio libre francesa Radio Vicky, donde organizó programas dedicados a la música. Con Sartre, Raymond Aron, Michel Leris, Maurice Merleau Ponty y Boris Vian, con otros intelectuales franceses de izquierda, fue la fundadora de una revista, Le Temps Modernes, que pretendía difundir la corriente existencialista a través de la literatura contemporánea. De forma paralela, continuó sus producciones personales, tras la publicación de varios ensayos y novelas donde hablaba de su compromiso con el comunismo, el ateísmo y el existencialismo. Simón consiguió independizarse económicamente y se dedicó plenamente a ser escritora. Viajó por numerosos países, Estados Unidos, China, Rusia, Cuba, donde conoció a otras personalidades comunistas como Fidel Castro, el Che Guevara, Mao Zedong o Richard Wright. En los Estados Unidos entabló una relación pasional con el escritor americano Lenzol Algren, con quien mantuvo una intensa relación epistolar, llegando a intercambiar unas 300 cartas. Sus obras, La invitada, de 1943, donde exploró los dilemas existencialistas de la libertad, la acción y la responsabilidad individual, temas que abordó igualmente en novelas posteriores como La sangre de los otros, de 1944, Los mandarines, publicado en 1945, marcó el reconocimiento de su talento literario por la comunidad intelectual. Se le otorgó, por esta novela, el prestigioso premio Goncourt. Su consagración literaria tuvo lugar el año de 1949, la publicación de El segundo sexo, del que se vendieron más de 22.000 ejemplares en la primera semana, causó escándalo y fue objeto de animados debates literarios y filosóficos. A partir de 1958 emprendió la escritura de su autobiografía, en la que describe el mundo burgués en el que creció, sus prejuicios, sus tradiciones degradantes y los esfuerzos que llevó a cabo para deshacerse de ellos, pese a su condición de mujer. Una serie de obras autobiográficas, 4 en total, entre las que destacan Memorias de una joven formal, de 1958. En 1964 publicó Una muerte muy dulce, que relata la muerte de su madre. La eutanasia o el luto forman el núcleo de este relato cargado de emoción. A lo largo de su luto, a la escritora la acompaña una muchacha que conoció entonces, Sylvia Le Bon, estudiante en filosofía. La relación que unió a las dos mujeres era ambigua, madre e hija, de amistad o de amor. En su cuarto escrito autobiográfico, Final de cuentas, de 1972, de Beauvoir declaraba que compartió con Sylvie el mismo tipo de relación que la unió, 50 años antes, con su mejor amiga, Sasa. Sylvie Le Bon fue adoptada oficialmente como hija por la escritora y se la nombró heredera de su obra literaria y de sus bienes. La vejez, de 1970, centrada en la situación de la ancianidad en el imaginario occidental y en donde criticó apasionadamente su marginación y ocultamiento. Tras la muerte de Sartre en 1980, publicó en 1981 La ceremonia del adiós, donde relató los 10 últimos años de vida de su compañero sentimental. Este texto se complementó con la publicación de sus conversaciones con Sartre, grabadas en Roma entre agosto y septiembre de 1974. Sus ensayos, Para que la acción, de 1944, Para una moral de la ambigüedad, de 1947, El existencialismo y la sabiduría de los pueblos, de 1948, América al día, de 1948, El segundo sexo, de 1949, El pensamiento político de la derecha, de 1955, La larga marcha, un ensayo sobre China, de 1957, y La vejez, año 1970. Sus memorias y diarios, Norteamérica al desnudo, en 1948, Memorias de una joven formal, de 1958, La plenitud de la vida, de 1960, La fuerza de las cosas, de 1963, Una muerte muy dulce, del 64, Final de cuentas, de 1972, La ceremonia del adiós, de 1981, Diario de una guerra, de septiembre de 1939 a enero de 1941, edición póstuma a cargo de Sylvie Le Bon, de Beauvoir, 1990, Cahiers de Jeunesse, de 1926 a 1930. Y en el teatro, Las Bocas Inútiles de 1945. En correspondencia, las cartas a Sartre de 1990, cartas a Nelson Algren, Un amor transatlántico de 1998, Correspondance Creusée avec Jacques Laurent Voss de 1937 a 1940. En 2008 se creó en su honor el premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres, más conocido simplemente como premio Simone de Beauvoir. El segundo sexo. Simone de Beauvoir se convirtió en precursora del movimiento feminista al describir a una sociedad en la que se relega a la mujer a una situación de inferioridad. Su análisis de la condición femenina, en ruptura de las creencias existencialistas, se apoya en los mitos, las civilizaciones, las religiones, la anatomía y las tradiciones. Este análisis desató un escándalo, en particular el capítulo dedicado a la maternidad y al aborto, entonces equiparado al homicidio. Describía el matrimonio como una institución burguesa repugnante, similar a la prostitución, en la que la mujer depende económicamente del marido y no tiene posibilidades de independizarse. El segundo sexo está considerado una de las obras más relevantes a nivel filosófico del siglo XX. Escrito en 1949, fue un rotundo éxito de ventas. Su autora comenzó a escribirlo cuando reflexionó, a propuesta de Jean-Paul Sartre, sobre lo que significaba para ella el ser mujer. Comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribió este extenso ensayo que aborda cómo se ha concebido a la mujer, qué situaciones viven las mujeres y cómo se puede intentar que mejoren sus vidas y se amplíen sus libertades. Es una de las obras fundacionales del feminismo y utiliza los conceptos existencialistas para indagar acerca de la vida de la mitad de la humanidad. También es considerada una obra enciclopédica, pues aborda la identidad de las mujeres y la diferencia sexual desde los puntos de vista de la psicología, la historia, la antropología, la biología, la reproducción y la relación afectivo-sexual. La teoría principal que sostiene Beauvoir es que la mujer, o más exactamente lo que entendemos por mujer, es un producto cultural que se ha construido socialmente. La mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo, como madre, esposa, hija, hermana. Así pues, la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica y desde sus propios criterios. Muchas de las características que presentan las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino de cómo han sido educadas y socializadas. La frase que resume esta teoría es muy célebre: no se nace mujer, llega una a serlo. Tras escribir este ensayo y recibir multitud de cartas escritas por mujeres diciendo que ahora comprendían mejor sus vidas, la filósofa se dio cuenta de que hacía falta un cambio social y político, por lo que se hizo feminista. El segundo sexo es considerado hoy como la obra principal de referencia de la corriente denominada feminismo de la igualdad. Este ensayo, de casi un millar de páginas, aspira a manejar una pluralidad de registros que van desde lo biológico, lo psicoanalítico, pasando por lo histórico y lo marxista. La activista de Simone de Beauvoir fue, junto con Giselle Halmini y Elizabeth Wagner, central para obtener el reconocimiento de los maltratos sufridos por las mujeres durante la Guerra de Argelia, así como para la obtención del derecho al aborto en Francia. Fue una de las redactoras del importantísimo manifiesto de las 343, publicado en abril de 1971 por la revista Le Nouvel Observateur, con Giselle Halimi. Fundó también el movimiento Cousir, que tuvo un papel determinante en la legalización del aborto. Cierra los ojos, ve más. Esta vida es solo un juego. Es como un dragón de fuego. Ay, San Jorge, sálvame que quiero, que no quiero. No, no quiero este pobre y lloroso corazón. ¿Dónde está la llave de cristal? Quiero escapar. Estoy cansado de pensar. Tanto enredo, quiero mi libertad. Pobre buscador. Una orquídea en mi pelo. Penalización del aborto en El Salvador. La lucha por los derechos de Beatriz. Dora Cardassi, Amecopres. Aunque existe un subregistro en la magnitud de la ocurrencia de abortos inseguros, de acuerdo a datos del 2011, se estima que cada año se realizan en el mundo 22 millones de procedimientos de este tipo, lo que produce discapacidades a 5 millones de mujeres en edad reproductiva y la muerte de alrededor de otras 47.000. Informes recientes de Gire 2012, Yalum y Lerner 2007 indican que en 5 países latinoamericanos el aborto se criminaliza en forma total. Esto significa que no se permite llevarlo a cabo ni bajo circunstancias extremas, como cuando está en peligro la salud o la vida de la mujer, cuando existen malformaciones en el feto incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Chile y El Salvador prohíben el aborto de manera absoluta. En este último país, a través de 2 reformas, una realizada al Código Penal y otra a la Constitución, se penalizó el aborto en todas sus formas desde 1998, con lo cual se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y con 12 al personal médico que realiza la intervención. Sin embargo, el Código Penal vigente antes de esta fecha tipificaba el aborto como un delito, pero regulaba situaciones excepcionales que no merecerían sanciones, como la violación y el riesgo para la vida de la madre. Estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud indican que en El Salvador el aborto inseguro es una de las 5 principales causas de muerte de mujeres entre 15 y 44 años de edad. El padecer de Beatriz, una joven campesina salvadoreña, que en marzo del 2013 solicitó la interrupción de su embarazo, generó un debate público que trascendió el nivel nacional y reflejó, una vez más, la intolerancia de ciertos sectores sociales que tratan de imponer su lógica y sus valores morales al conjunto de la población. Después de 2 semanas de padecer una complicada situación de salud que incluía, entre otros síntomas, hipertensión, fiebre alta, dolor articular, el 2 de marzo del 2013, Beatriz, de 22 años, quien padecía lupus eritematoso discoide 2, fue ingresada en un hospital de San Salvador. En alguna medida, este cuadro obedecía a que, frente a la sospecha de estar embarazada, había suspendido medicamentos prescritos para controlar la enfermedad crónica que le habían diagnosticado años atrás. A través de diversos estudios que le realizaron los siguientes días, se halló que tenía un embarazo de 13 semanas, que el lupus se había exacerbado, afectando la función renal, y que el feto tenía anencefalia, esto es, carecía de bóveda craneana y de cerebro. Esta patología es incompatible con la vida extrauterina. El 22 de marzo, el jefe de la unidad jurídica del Hospital Público Nacional, especializado de maternidad, envió un escrito a la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia, señalando que la paciente presentaba un embarazo de alto riesgo, por lo que era de vital importancia realizarle un procedimiento médico, ya que de no hacerlo, existía una alta probabilidad de muerte materna. En consecuencia, se solicitaba el pronunciamiento de la autoridad o institución competente, ya que de no proceder quirúrgicamente, corría extremo peligro la vida de la paciente. Frente a la falta de la respuesta de las autoridades, 11 días después, Beatriz, con el apoyo de un grupo de activistas de derechos humanos y de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, pidió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que pudiera practicarle un aborto terapéutico y presentó un recurso de amparo a su favor, abogando por el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución de la República de El Salvador, el cual garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y moral de las personas. 2 días después, el 12 de abril, el Comité Médico del citado hospital consideró y acordó la finalización de la gestación, señalando también que este procedimiento contravenía la legislación vigente en el país. De inmediato, la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud, dirigió una carta al presidente de la Suprema Corte apoyando el recurso de amparo de Beatriz al informarle que era urgente adoptar un abordaje médico-legal porque la condición de la paciente se deterioraba con la progresión del embarazo. En este contexto, con el apoyo de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y el Centro de la Justicia por el Derecho Internacional, CEGIL, se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, antes de remitir el caso a la Corte Interamericana. La CID emitió medidas cautelares para que el Estado salvadoreño siguiera las recomendaciones del Comité Médico respecto a la interrupción del embarazo. El 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a las autoridades del país que iniciaran de manera urgente las medidas que fueran necesarias y efectivas para que los médicos puedan evitar daños que podrían llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud de la joven. Un día antes, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador dictaminó lo contrario. Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los nacitirus por nacer, ni viceversa. Enfatizó asimismo que existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción, como manda el artículo 1 de la Constitución de la República. En ese momento, Beatriz ya había superado las 20 semanas de embarazo. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia tardaron 48 días en emitir un fallo en contra del amparo. Al respecto, la ministra de Salud afirmó: "Hemos analizado el fallo del Constitucional y creemos que nos da la capacidad de actuar sin contravenir la Constitución. La Corte reconoce que se debe hacer todo lo posible para salvar la vida de Beatriz y dictaminan que se pongan todos los cuidados y medios disponibles para ello. Eso significa que deja todo en manos de las autoridades de salud, y yo, como máxima autoridad de salud, evaluada la actuación de los médicos, considero que si se presenta la necesidad de interrumpir el embarazo, eso no sería un aborto, sino un parto inducido. De manera que ni la mujer ni los facultativos tendrían consecuencias legales". Con este respaldo legal se le practicó a Beatriz una cesárea el 3 de junio, cuando cursaba la semana 27 de gestación y después de transcurridas 14 semanas desde el momento en que se diagnosticó que el feto era anencefálico. Esta condición determinó que solo sobreviviría 5 horas. Beatriz permaneció varios días en terapia intensiva y fue dada de alta una semana después. Desde la década de los 80, el número de organizaciones sociales que trabajan en América Latina por los derechos humanos de las mujeres, sobre todo a favor de su salud, se incrementó significativamente. Sin embargo, el término organizaciones sociales es ambiguo en la medida en que lo usan agrupaciones que defienden tanto ideologías conservadoras como progresistas, y como sucede en el caso que estamos analizando, puntos de vista opuestos. Seguimos en Tiempo de Mujeres en CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá. Sigue nuestra página en Facebook, Tiempo de Mujeres, CFRU 93.3 FM. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Ay, la ya, la ya, la ya. Oye, toda esta melancolía no es que sea mi cobardía, solo quiero enamorar. Esta manía loca es mi voz cuando provoca, solo me inspira a cantar. Pues tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor tu marioneta. Tú me haces sentir como un poeta en tu azul. Solo me inspira a cantar. Pues tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor tu marioneta. Tú me haces sentir como un poeta en tu azul. Déjame danzar. I want a place where people say, hey, we have a woman priest. Siento que me estoy escondiendo. No quiero esconderme. Quiero un lugar donde la gente nos vea y diga, ella es una mujer sacerdote y ella es católica y ella es obispo. Ella es el primer obispo en Canadá. Eso sería genial. Abre las puertas. And she's Catholic. And she's the first bishop in Canada. That would be great. Open the doors. Las mujeres desempeñan muchos papeles clave en la Iglesia Católica. De hecho, el Papa Francisco las insta a hacerlo. Pero también dice que nunca llegarán a ser sacerdotisas. Durante los últimos 15 años, el grupo Mujeres Sacerdotisas Católicas Romanas ha desafiado la doctrina de la Iglesia. Ha ordenado a docenas de mujeres en el mundo, incluyendo algunas en Canadá. Aleluya. Una misa secreta en una sala de estar de una casa en Sudbury, Ontario. Algunas de las feligreses aquí están tan preocupadas que han pedido no ser identificadas. ¿Por qué? Este servicio va contra 2000 años de tradición y doctrina católica. Una mujer está a punto de servir la comunión. Ella es la obispo Marie Buclan del movimiento de sacerdotisas católicas. Dice que se considera una hereje. Of course I am. A heretic is somebody who thinks differently. And do I think differently? Por supuesto que sí. Un hereje es alguien que piensa diferente. La misión de Buclan es hacer que las mujeres sean aceptadas como sacerdotisas católicas, pero es una idea tan prohibida que alguien que públicamente la apoya es excomunicada. Por eso Buclan y sus feligreses, como Anita Corriveau, se encuentran en secreto. I don't want to hide. I want a place where people say, hey, we have a woman priest. Siento que me estoy escondiendo. No quiero esconderme. Quiero un lugar donde la gente nos vea y diga, ella es una mujer sacerdote, y ella es católica, y ella es obispo. Ella es el primer obispo en Canadá. Eso sería genial. Abre las puertas. And she's Catholic. And she's the first bishop in Canada. That would be great. Open the doors. El movimiento de sacerdotisas católicas está creciendo alrededor del mundo. En Canadá, 15 mujeres han sido ordenadas, y es el trabajo de Buclan encontrar más, como la profesora retirada Pat Cook. ¿Por qué ella quiere ser sacerdotisa? Genesis tells us that God created us all, male and female alike. El Génesis nos dice que Dios nos creó a todos, hombres y mujeres por igual. Creo que la iglesia está equivocada al excluir a las mujeres. So, I think that church is wrong in excluding women. Cook dice que su ordenación será tan válida como la de un hombre, porque el movimiento de sacerdotisas católicas sigue las mismas reglas establecidas por la iglesia. I'll follow the rules. I just can't help that I'm a female. Seguiré las reglas. No puedo evitar ser una mujer y no me disculparé por eso. And I don't apologize for that. Aún así, las expectativas son altas. Mientras que una encuesta reciente muestra que el 70% de los católicos apoyan la ordenación de las mujeres, la iglesia se opone vehementemente. El portavoz del Papa en Canadá es el padre Thomas Rosica. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas? You know, it's a very legitimate question. In fact, it's a challenge for us to explain this because we're living in a society where people expect much for the language of equality. If a man can do it, a woman can do it. So, es una pregunta muy legítima. De hecho, es un reto para nosotros explicarla porque vivimos en una sociedad donde la gente espera mucho por el lenguaje de la igualdad. Si un hombre puede hacerlo, una mujer puede hacerlo. Si un hombre puede ser candidato a presidente, una mujer puede postularse a presidente. Por lo que todo el mundo piensa que la igualdad es el factor determinante. Pero eso es una igualdad de la que habla el mundo. La Iglesia Católica está basando su decisión en un enorme período histórico, una gran tradición. On a huge historical period, a huge tradition. Es el día de la ordenación de Pat Cook. Las mujeres han encontrado una iglesia unida en Toronto dispuesta a recibirla. Antes de que la Iglesia Católica se convirtiera en una de las religiones más seguidas en el mundo, comenzó con sus propias pequeñas reuniones. Con eso en mente, ¿quién sabe a dónde van a terminar estas mujeres? Lento, agua de sotavento, agua azul, agua que besa el viento, agua que secó el tiempo que nos mata, matador. Agua que es lo que siento, agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera. En tus pupilas negras ese abrazo abrasador. ¿Cuántos años? que siento, agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera. En tus pupilas negras ese abrazo, abrazador, será. Tiempo de Mujeres en CFRU 93.3 FM. Una hora de género en la radio universitaria comunitaria de la ciudad de Huelva. Visítanos en www.cfru.ca. La Ciudad de México implementará sistemas de cuidados. Anayeli García Martínez, CIMAC Noticias. La Ciudad de México se convertirá en la primera entidad en implementar un sistema de cuidados para atender a niñas, niños, adultos mayores, personas en situación de dependencia por enfermedad o discapacidad, a fin de aligerar las tareas de cuidado que realizan las mujeres. El pasado sábado 7 de enero, la Asamblea Constituyente aprobó que la Constitución Política de la Ciudad de México incluya en el artículo 14, inciso B, la obligación de las autoridades capitalinas de crear un sistema de cuidados que preste servicios universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. El Pleno de la Asamblea, que debate y aprobará la Carta Magna que regirá la capital, la cual deberá estar lista el próximo 31 de enero, recogió la demanda del movimiento feminista que exigió al Estado participar en las tareas de cuidados que realizan las mujeres. Este fin de semana, las y los diputados constituyentes aprobaron la redacción del artículo 14, apartado B, que dirá que a toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Entre quienes propusieron incluir este tema en el texto constitucional estuvo la cofundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, Yasmín Pérez Haro, quien indicó que hay personas que por su edad, ciclo de vida, condiciones físicas, mentales o por afectaciones a su salud, se encuentran temporal o permanentemente en condiciones de dependencia o requieren cuidados específicos. Con el apoyo del colectivo Las Constituyentes Ciudad de México, Pérez Haro hizo llegar a las y los diputados una propuesta donde explicó que las mujeres son quienes realizan las tareas de cuidado, a lo que constituye un trabajo no remunerado. Por ello, destacó que esta actividad se debe considerar un derecho y así diseñar e implementar un sistema público de cuidados. El objetivo es que la Ciudad de México, las familias, las empresas privadas, las organizaciones sociales y las comunidades sean corresponsables y en conjunto tomen acciones para cuidar a las personas dependientes y permitir que las mujeres obtengan una remuneración por realizar estas tareas o puedan dedicarse a otras actividades remuneradas. Al respecto, ONU Mujeres indicaron que dedicarse al hogar o al cuidado de personas dependientes sin recibir remuneración alguna restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, de buscar opciones en el mercado laboral y de participar plenamente en la política y la sociedad, entre otras consecuencias. El organismo también destacó que en México, de acuerdo con la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2013, las labores domésticas y de cuidado no remuneradas que hacen las mujeres equivale a 42.500 pesos al año. En la sesión donde se aprobó este artículo, la constituyente Clara Judisman Rapport, designada diputada por el jefe de gobierno, destacó que las mujeres, en su mayoría, han sido las encargadas de cuidar a otras personas, por lo que es necesario reconocer la desigualdad que esto genera, sin que se haga de la asistencia social un derecho. Por otra parte, el artículo aprobado también establece el derecho a la salud al más alto nivel posible, el derecho al agua, la prevención, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas, y el desarrollo de investigación científica, la promoción de la medicina tradicional, indígena y el uso médico y terapéutico de la cannabis. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes.